siempre desde el cielo. Dani está en Madrid buscando su identidad. Sergio vive en Brasil, en una playa tranquila, solitario y feliz. Si estuvieras ahí, solo para ver, para compartir su alegría inmensa de vivir. Y en cada barrio, cada pueblo, cada esquina en la ciudad, hay un corazón partido que no para de sangrar. Y un ejército de gente balbuceando su verdad, de cosas estancadas que quedaron por hablar. Historias de no correspondidos y de amigos que no están, de gente que habla sola y sus palabras abortadas. De nuevo, esquina en la ciudad, hay un corazón partido que no para de sangrar, y un ejército de gente balbuceando su verdad, de cosas estancadas que quedaron por hablar, historias de no correspondidos y de amigos que no están. Estás en donde estés. Pienso en vos, estés en donde estés. Pienso en vos, estés en donde estés. Yo pienso en vos, estés en donde estés. De la Universidad Nacional de Avellaneda. 90.3. Noticias de ayer. Para promover el razonamiento crítico de los jóvenes, un espacio de inclusión para los estudiantes como receptores y creadores de la información. Noticias de ayer. Viernes a las 20 por Radio UNDAV. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Muy bien, buenas noches a todos, bienvenidos a otra edición de Noticias de Ayer. Hoy tenemos un programa muy completito, vamos a repasar toda la semana que tuvo muchos acontecimientos, tanto deportivos como políticos, pero antes quiero presentar a mis compañeros que están acá en la mesa. A mi derecha, Santiago, ¿cómo anda? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Qué andamos? Y a mí es el apellido inmemorable, ya no sabemos si es como dicen en el Facebook o si el apellido es Domínguez. Me vuelve loco, te Santiago juro. Santiago Domínguez. Y a mi izquierda, el compañero que acaba de hablar, Jeremías Aguilar, ¿cómo anda? Muy buenas tardes. No me pude resistir a la intervención, era muy tentador para aclararlo. Nos pasa siempre, a todos. No sabemos cuál es el apellido de Santiago. Los artistas somos así, dicen. Es muy común. Bueno, aquí les habla es Leonardo Acosta. Antes que nada de progresar con el programa, le quiero recordar nuestras vías de comunicación. En Facebook, Noticias de Ayer. En Twitter, Noticias Ayer OK. Nuestro mail. Sí, nuestra vía de comunicación vía mail es noticiasdeayer.oc@gmail.com. Vía telefónica es 4229-2451. Estamos a las 20:05 de la noche, 15 grados. La verdad, temperatura agradable, ¿no? Sí. Se levantó el viento. Se huele el fresquito a la noche, pero parece bien un fin de semana primaveral. Así es, pero yo sigo esperando igual el calorcito de primavera. Oh, que se quede en primavera para siempre, viejo. Totalmente. Hasta la primavera siempre. Y bueno, para que vayan relajándose, sí, vamos a pasarles ahora Imposible de Callejeros. Thank you. Muy bien, regresamos a la segunda parte del programa y vamos a comenzar con una parte que a mí me encanta de los programas. Me encantan las entrevistas, me encanta indagar a personajes, me encanta que nos hablen sobre temas que nos acontecen todos los días. Así que antes que nada, le voy a presentar acá a mi izquierda al señor Daniel Urriza. Hola chicos, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. El tema que voy a abordar brevemente y que espero puedan compartir conmigo tiene que ver con un análisis del caso Mangieri, pero desde la perspectiva de la inequidad que significa para los sectores de menores recursos el asunto vinculado con la defensa oficial. Todos sabemos que, por poner este ejemplo que es paradigmático a mi modo de ver, Mangieri ha sido asistido por un importante estudio que puede contar no solo con un grupo de abogados dedicados a esa especialidad, sino a su vez contar con peritos de parte, psiquiatras, psicólogos, investigadores privados, toda una gama de recursos que solamente quien posee el dinero suficiente puede afrontar. Después una consulta. ¿Qué opinión o qué visión personal tiene sobre el caso que Mangieri cubre? ¿El caso que Mangieri qué? El caso que Mangieri cubre. ¿Qué visión personal tiene sobre la visión, ¿no?, que usted tiene sobre el tema? No te entiendo mucho la pregunta, en realidad. Sobre el caso en sí. Claro. Apuntando a los hechos de, digamos, ah, más sí, o menos sí, okay. Se conoce por la prensa. Mira, como abogado te tengo que decir que hasta tanto no haya una sentencia definitiva, todos gozamos de la presunción de inocencia. Pero lo que me interesaba plantear acá es lo que tiene que ver con la igualdad ante la justicia y el derecho de defensa en juicio. Porque lo que queremos cuestionar es precisamente la distinta cantidad de herramientas con que cuenta quien debe ser asistido por la defensa oficial. La defensa oficial hace un tiempo atrás, no muchos años atrás, se llamaba Defensoría de Pobres y Ausentes. Sí. Ese estigma aún hoy sigue hasta nuestros días y es necesario retomar el tema de la democratización de la justicia, más allá de los postulados que quedaron un poco truncos en todo este debate. Y democratizar la justicia también implica dotar a la defensa oficial de los mismos recursos con que podría contar quien es asistido por un importante estudio jurídico. Hoy vemos que hay muchísimas menos defensorías que fiscalías, y esto no puede ser así. Las defensorías tienen que tener el mismo número que la instrucción punitiva, digamos, pero a la vez dotado de recursos técnicos y materiales suficientes como para afrontar una defensa con la misma igualdad de armas. ¿Está claro? Claro, yo lo que le quería preguntar, usted está marcando la diferencia entre los recursos con los que cuenta un estudio como el de Pierri, sí, frente a los que puede disponer un defensor oficial. Exactamente. La distinta vara, o sea, que con la que una persona sin recursos se enfrenta a la justicia o una acusación, o mismo frente a otro particular con grandes medios para poder pagar. Exactamente, ese es el eje de la cuestión, que en volver a discutir la democratización, porque no creo que sea un debate terminado, y debe ampliarse en este sentido, mucho más allá de la elección popular de los consejeros. Yo soy de la idea en particular, por ejemplo, recuerdo haber tenido de profesor al doctor Zaffaroni y hace 25 años atrás, él, en una obra que él tiene que se llama Política Criminal Latinoamericana, que un poco tiende a una unificación de un código penal único para Latinoamérica, él sostiene que la política criminal es un aspecto de la conducción política. En este mismo orden de ideas, yo sostengo que los cargos de procurador general y de fiscal general deben ser cargos electivos, que deben irse al terminar el mandato de la gestión que los llevó a esos cargos. Hay un debate en el seno de la actividad judicial respecto de una reforma, o sea, más allá de lo que de la que planteó el gobierno a principios de este año, se respira, o sea, hay algún debate sobre algún tipo de reforma en el seno del ambiente judicial. No, el ambiente judicial no solo es corporativo, sino aristocrático y renuente a cualquier debate que signifique un cambio profundo de las estructuras. Yo recuerdo hace poco los dichos del diputado Mario Porto, del Frente para la Victoria, que dijo que la reforma de la justicia o la democratización era una batalla cultural, y adhiero profundamente a ese pensamiento. Creo que es una batalla cultural que en algún momento habrá que dar. Pero mientras tanto, la cuestión presupuestaria debe hacer que el Ministerio Público de la Defensa se vea fortalecido para que los sectores de menos recursos cuenten con la misma cantidad de herramientas con que cuenta una defensa técnica particular. Totalmente, totalmente. Realmente muy rico el testimonio. Sí. Realmente me dejó impactado. Una nueva consulta. ¿Se podría garantizar, digamos, en mayor medida los derechos de las personas con el tema del juicio por jurado? No es que lo garantiza. Digamos que es bueno lo que traes a la mesa, porque... A ver, aguardame que tenemos, nos mandan a mandar una tanda publicitaria rápidamente y no. Nos responde la preguntita, la guardamos para después de la pausa, ¿sí? Sí, por supuesto. Así que bueno, vamos a la tanda, ya regresamos. Comienzo de espacio publicitario. Perfiles en la UNDAB. Los temas del presente, preparando el futuro. Una hora de nuestro aire para la puesta en valor de la palabra. Perfiles en la UNDAB. Jueves, 16 horas, por la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Tango Universal y en radio. Programas, noticias, reportajes y la información nacional e internacional para las milongas. Ingresá a tangovivo.com para entrar de lleno en el corazón del tango que está vivo. www.tangovivo.com. Quiñequetú. Una propuesta para trabajar, difundir y educar en los saberes de la vida espiritual y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Quiñequetú. Sábados a las 13 por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Un camino para empezar a recorrer el fin de semana. La invitación de la Radio Pública de la Universidad de Avellaneda. Vivís la UNDAB, edición sábado. Desde las 9, Vivís la UNDAB, edición sábado, con Elena Calvín. La voz de los trabajadores. El programa de la Asociación No Docente de la UNDAB. Todos los lunes, de 15 a 16. La voz de los trabajadores. Por la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Te invitamos a escucharnos en primavera y nos quedamos toda tu vida. Toda tu vida. Radio Universidad Primavera 2013. Radio Universidad está con vos. Garabombo. La revista cultural de la Universidad Nacional de Avellaneda. Garabombo propone sumar su granito de arena en la batalla cultural en curso, construyendo excelencia popular. Garabombo, un pensamiento nuestro americano. Si querés un ejemplar, acércate a la radio España 350 Avellaneda o resérvalo llamando al 4229-2451. Coral, letra y música. Un momento para compartir experiencias y sensaciones vinculadas al canto y la lectura. Coral, letra y música. Coral, letra y música. Sábados a las 12 por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Fin de espacio publicitario. está grabando. ¿Está grabando? ¿Listo? Está grabando. Bueno, fue cargar de matafuego el tipo. Se levanta a las 12 de la mañana y se sigue por acá. Voces, solo voces como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces y ni una palabra. Regresamos a la tercera parte del programa. Estamos acá con el doctor Daniel, que antes que nada le quiero decir que le manda saludos Guillermo de Luca, que lo está escuchando por internet. Un abrazo grande al compañero Guillermo, muy gentil. Así que bueno, vamos a proseguir con la pregunta que habíamos dejado claudicada, ¿sí? Sí, había quedado pendiente el tema del juicio por jurados. Creo que es un paso muy, pero muy importante en precisamente de lo que venimos hablando, ¿no? El acceso a la justicia, la democratización de ese poder y un claro ejemplo de lo que es la participación ciudadana en la toma de decisiones. En este caso los jurados simplemente ni más ni menos, ¿no? A dar su veredicto de inocencia o culpabilidad. Y serán los jueces los que determinen el monto de la pena aplicable según el caso. De todas maneras, como es optativo, no soy muy optimista en relación con la cantidad de causas que vayan a ser juzgadas en juicios por jurados. El ejemplo más concreto es el de Córdoba, donde alrededor de un 3% de las causas son llevadas a juicio oral. En el resto, los imputados optan por el procedimiento ordinario común. Este sistema implicaría la mayor participación ciudadana en la justicia, digamos. Bah, sí, o un principio de participación. Es la primera vez, luego de más de 150 años, que lo postulaba la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, en que los ciudadanos pueden efectivamente participar en esa toma de decisiones y en el juzgamiento de las personas. Totalmente, totalmente. Realmente muy rico el testimonio, ¿no? Muy ricas. La sabiduría, se le nota, y la verdad lo queremos tener acá más seguido. Bueno, nos veremos entonces. Veremos si puede ser el posible. Próximo viernes. Así es. Si me invitan. No, obviamente, va a estar acá presente seguramente, así que bueno, le agradecemos a Daniel por estar acá presente. Chicos. Muy agradecido, lo esperamos nuevamente seguramente. Bueno, nos vamos a estar viendo. Muchas gracias, chicos. Saludos a todos los oyentes. Así que bueno, ahora se viene una entrevista que realmente a mí me encanta. Me encanta. Es una persona realmente muy sabia, tiene mucha experiencia y trayectoria. Y se está presentando para revolucionar River. Se los digo así, ¿eh? Opa. Revolucionar River. Por lo que me han contado, una gran carrera dentro de la institución. Les voy a comentar a nuestros oyentes brevemente. Fue representante titular de socios durante la época Aguilar, ¿sí? Como oposición. Representante titular, ¿sí? De socios del 89 al 93. Presidió la Comisión de Fútbol Infantil del 89 al 93. También fue presidente de la Comisión de Admisión de Socios Vitalicios del 84 al 86. Fue presidente de la Comisión de Fútbol Infantil en River del 72 al 83. Fue secretario en AFA del 83 al 89. Realmente una carrera, chicos, impecable. Así que, bueno, con todo este marco, les quiero presentar al entrevistado, al señor Juan Olmos. ¿Qué tal, Juan? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, Juan, realmente desde acá los chicos me decían, quiero que nos explique, Juan, qué se siente estar ahí de las inferiores, en el semillero de los chicos, ¿sí? En la panacea de fútbol esa que es River. Y quería que nos saques una duda. Las inferiores de fútbol argentino, ¿cómo se manejaban hace 20 años atrás? ¿Era igual que ahora o todo cambió bastante? No, cambió todo. Cambió todo. Si vamos al primer escalón, que es el fútbol infantil de hace aproximadamente y fácilmente 30 años, era un fenómeno social, familiar. Era un fenómeno de verdad, era el amor de todo, era la unión de la familia. Y hoy tenemos un fenómeno empresarial, comercial, de dirigentes y representantes de jugadores. Totalmente, totalmente. La verdad, lo descubriste muy bien. También te quería consultar, ¿de qué forma hay que estar presente, ¿no?, en el desarrollo de los chicos y las inferiores, como la de River en este caso? ¿De qué manera hay que estar presente para contenerlos, para que tengan una buena carrera adelante, ¿no? Bueno, vos me preguntabas anteriormente qué ha cambiado. Fíjate vos que nosotros estamos hablando cuando yo me hice cargo en el año 72 de fútbol infantil. Teníamos de técnico a un exjugador de aquella época, Bruno Rodolfi. Después tuvimos a Amadeo Carrizo, a Pacha Giacono, a Martín Pando, a Ramiro Pérez. Es decir, hubo técnico de gran historia futbolística en nuestro club. ¿Y qué cambió? En aquella época nosotros teníamos un utilero, un delegado y un técnico. Porque don Carlos Pauchele y Adolfo Pedernera no querían que los chicos de 10 años tengan una preparación física. Don Carlos Pauchele nos daba la orientación a los dirigentes, por supuesto, para que comprendamos por qué él no quería que tuviera físico, porque decían que los chicos había que darle el suplemento en lo que es la pelota de fútbol. Y bueno, los tiempos han cambiado. Hoy tenemos el fútbol de River, tenemos técnico, kinesiólogo, físico, es decir, psicólogo, asistente social. Y yo creo que lo que necesitan los chicos es una buena alimentación, un buen cuidado como teníamos antes nosotros hace 30 años. Pero bueno, lo importante de que River, si bien es cierto, han cambiado distintas gestiones, se nota que algo ha pasado en River, porque fíjate vos que si nosotros fuimos a buscar al Chori Domínguez, algo ha pasado en River, que no se ha trabajado bien en divisiones inferiores. ¿Qué tal? Buenas noches. Le habla Domínguez Santiago. Le quería preguntar que usted ha tenido jugadores como Estrada, Gorosito, Saviola, D'Alessandro, bajo su mandato de secretario. ¿Y qué ha sentido durante el paso de los años al ver crecer estos jugadores que se han convertido en cracks de nivel internacional? Y te agradezco la pregunta y el nombrar a estas criaturas. Te podés imaginar que uno lo ha tenido en el orden dirigencial de los 10 años a estos chicos, que han sido un patrimonio grandísimo para nuestra institución. Estos chicos, una gestión a través de ellos, vendieron casi 600 millones de dólares. Y la pregunta puntual ante una situación tan trágica económica de nuestro club, la pregunta es, ¿dónde está la plata de River? ¿Qué se hizo la plata de River? Y en el orden privado, particular, como dirigente del fútbol menor, y para uno nos llena de satisfacción, de emoción, haberlos visto crecer y sobre todas las cosas haberlos visto triunfar en la vida, porque estos chicos han conformado sus distintos hogares, han triunfado en el fútbol europeo, y bueno, es una gran satisfacción para un trabajo que realmente lo hemos hecho durante muchos años. Totalmente, totalmente. Y ahora quiero cambiar un poco el foco, ¿sí?, y irme a tu actualidad. Recuerdo de audiencia que usted es candidato a vicepresidente de la fórmula presidencial junto al señor Daniel Kipper, ¿sí? Y quería consultarle un poco sobre la actualidad financiera e institucional. Quería preguntarle cuál es la causante de la gran crisis financiera e institucional que sufre River ahora. A ver, lo termino de mencionar. Hubo gestiones, las distintas gestiones. Hubo una gestión que salíamos campeones, campeones de la Copa, campeones de esto, campeones de los otros, y no se notaba el orden. ¿Qué pasó? Hola, Juan, ¿nos escuchás? Hola. Bueno, hubo un problema con la comunicación, seguramente lo retomaremos, pero realmente hasta ahora me está dando cátedra. Interesantísimo, muy buena la entrevista, Juan. Sí, realmente. Ahora vamos a ver si podemos retomar la comunicación, porque realmente tenemos muchas preguntas para hacerle sobre su experiencia. A ver, Juan, ¿nos escuchás? Sí, ahora escucho, tranquilo. Ah, ahí está, ahora te escuchamos bien. Sí. Como decía, ante la consulta, lo que pasa es que acá hubo gestiones que salía campeón de distintos torneos y no se notaba el mal manejo económico. Después vinieron otras gestiones y estos muchachos se llevaron hasta el aliento, dejaron un vaciamiento económico jamás visto en la historia de River. Es decir, es gravísimo. La situación de River hoy, económica, es trágica. Ya pasó de ser de gravísima a trágica. Y el tiempo, a través de este programa, el programa de ustedes, nos dará un razonamiento lógico. Es una situación muy delicada la de River. Acá hubo dirigentes irresponsables, irresponsables a la vez de todo lo que ha pasado en nuestro club. Y hoy se pasean muy alegremente por River. Y hoy van a ser candidatos, se han cambiado de traje, para ser candidatos nuevamente, y lo son porque el estatuto social se los permite. Pero la situación de River es gravísima por el mal manejo económico, social y deportivo del club. Una consulta, ¿cuáles serían las medidas que tiene, los pasos que tiene que seguir River para poder salir de esta crisis mirándose adelante, digamos? Mira, la situación de River en este momento para salir de esta realmente de esta trágica situación económica es volver a la fuente. Es decir, vos tenés que tomar como ejemplo, don Antonio Liberti, cuando hizo la Casa Blanca del Fútbol, no había ni marketing ni nada por el estilo. ¿Te das cuenta? Es decir, hubo buenos dirigentes, sanos dirigentes, que se preocupaban por la vida de River y recuperar todo lo que es en la parte económica de River. Si bien es cierto, River es lo más grande que hay, como en el orden empresarial, River puede buscar toda la parte económica, digamos, grandes empresarios, y que nosotros estamos reunidos con ellos para la colaboración institucional. ¿Cómo puede ser que River, como te dije por tercera vez, ha vendido casi 700 millones de dólares de jugadores de transferencia y hace cosa de menos de un mes no tenían para pagarle a los empleados del club? Entonces, vuelvo a repetir por segunda vez para predicar dónde está la plata de River, qué se hizo la plata de River y qué se hizo la plata de los socios. Totalmente. Ahora quiero entrar en una parte negra, sí, que tiene el fútbol, lamentablemente. Todo el fútbol argentino. Nos está manchando partido a partido, fin de semana tras fin de semana. Y le quería consultar, ¿qué opina sobre estos engendros denominados barra bravas en el fútbol argentino? Y, si mal yo no tengo información, usted ha emprendido una lucha contra ellos. Con el tema de los tristes célebres llamados barra brava, los únicos responsables son los directivos. Han hecho crecer este monstruo, que no lo pueden parar, y bueno, pero esto ha ocurrido a mi criterio, que la justicia, en el orden penal o civil, nunca ha llevado a un directivo preso. Porque si un directivo hubiese ido preso, este monstruo se hubiese terminado. Y en el tema interno nuestro, yo denuncié a una gestión administrativa, lo denuncié ante el juzgado de instrucción número 25, que estaba a cargo del recordado juez Francisco Trovato. Ahí denuncié a esta gestión por el apoyo que se le brindaba. Y no tuve suerte con este juez de la Nación porque me archivó la causa sin investigarla. Sin embargo, yo no me quedé, seguí caminando y le pedí al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el señor Alberto Pierri, el juicio político a este juez. Esto ocurrió en el año 96. Quiere decir, cuando aquella vez yo recurrí a la justicia penal, no estaba equivocado. Quiere decir que si aquel juez hubiese intervenido, hubiese investigado todo lo que pasaba en River, no hubiese ocurrido lo que le pasó a River con un muerto y todo lo que ustedes conocen, lo que es los barra bravas de nuestro club. Terrible. Al evocar la figura de Genaro Trovato, hablando de cosas negras en el fútbol, bueno, se nos han venido malos recuerdos. Sí, una vedette en el medio de todo. Así corrupción. ¿Por qué se juntó ahora para las elecciones de River con Daniel Kiper y no con otro candidato? ¿Qué ha podido encontrar en ese sector, digamos, político de la institución? Porque el doctor Daniel Kiper es un joven dirigente de nuestro club, es un directivo muy honesto, para este River dirigencial muy corrupto. Entonces nosotros hemos buscado en él, digamos, la posibilidad de un nuevo aire dirigencial para conducir los destinos de nuestro club. Es decir, Daniel a nosotros nos representa esa honestidad, ese amor que necesita nuestro club. Además, su señor padre fue presidente del Consejo de Fútbol, el doctor Jorge Kipper, que fue juntamente con Ángel Labruna, que lo trajo para hacerse cargo de la dirección general de fútbol de nuestro club, donde después de 18 años River consigue campeonato. Es decir, por esa situación, viene de familias muy riverplatense, que además Daniel tiene un conocimiento institucional, dirigencial, ejecutivo, lo digo con todo respeto, que no lo tienen los otros candidatos. Por eso nosotros le estamos brindando nuestro respaldo total a Daniel. Así es, así es. Y realmente soy testigo de la riqueza, sí, que tiene el señor Daniel Kipper, y que le puede aportar a River. Y bueno, ahora yéndonos un poco más a lo personal de usted, le quería consultar, ¿cuál fue la locura más grande que ha hecho por River alguna vez? Y la locura más grande que se me ocurrió a mí fue en el año 80. En el año 80, Vélez Sarsfield organiza el primer sudamericano de fútbol, categoría 66, donde se consagra campeón la Academia Tahuichi de Bolivia en la final contra Independiente de Avellaneda. Esa noche, que en un lleno total el estadio de Vélez Sarsfield, yo salgo esa noche y con un dirigente de River, River tiene que organizar el primer campeonato mundial de fútbol infantil. Y bueno, empecé a hacer el proyecto, fui y hablé con don Rafael Aragón, le dije, don Rafael, nosotros tenemos, River tiene que organizar el primer campeonato mundial de fútbol infantil, categoría 67, para que seducir al presidente Grondona para que AFA se haga cargo definitivamente del fútbol infantil organizado en sus torneos. Y don Rafael me preguntó en aquella oportunidad qué necesitaba. Y yo le dije, mira, hay una empresa de gaseosa, que por supuesto ustedes saben cuál es, le dijimos que nos paguen los pasajes y la Secretaría de Deporte nos dé el alojamiento para todas las delegaciones de Europa, que es el Cenar, que tiene 400 plazas con desayuno, almuerzo y cena. Y bueno, se llevó a cabo ese torneo mundialito, se jugó en los distintos estadios del Mundial 78, Rosario, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Vélez Sarsfield y River. Y bueno, las distintas sucedes, había, Mendoza era 30.000 personas por noche, Mar del Plata 15.000, Córdoba 10.000, Vélez Sarsfield 40.000, River 25.000, y la final, Academia Tahuichi de Bolivia y el Inter de Italia, 70.000 personas. Y sale campeón el Inter de Italia, digamos, pero después denunciado por el Milan, que había incorporado un jugador de la categoría 65, cuando el torneo fue para la categoría 67. O sea que el Inter de Italia, denunciado ante la Federación Italiana de Fútbol, tuvo que buscar el trofeo, tuvimos que viajar a Santa Cruz de la Sierra para entregarle a la Academia Tahuichi el trofeo. Esa fue la locura que yo tuve como dirigente del fútbol menor. Y realmente le agradezco por esa locura, porque... Tremendo hecho. Sí, y hace que, y hizo, sí, que River sea quien es hoy, lo grande que es hoy. Así que, Juan, le quiero agradecer por la entrevista, la verdad es un testimonio muy rico, sí. Estaba muy emocionado por hacer la entrevista porque realmente tiene una trayectoria impecable. Yo les agradezco de todo corazón, Leo principalmente. Les deseo mucha suerte en esa carrera periodística que ustedes están en este momento. Son el nuevo aire del periodismo deportivo argentino. Y bueno, vos sabés que yo tengo un gran respeto por tu persona, por tu crecimiento. Y gracias a todo al equipo, a la producción, que me han dado esta oportunidad de que hemos llegado a los distintos órdenes, digamos, deportivos, y principalmente en lo que hace a la familia de River. Les mando un gran abrazo en nombre de todos nosotros. Muchísimas gracias, Juan. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, con la rica entrevista a Juan Olmos, vamos con un breve tema musical. Con las veces dice tan lésbicamente que no puede. Muy bien, regresamos. Y siguiendo la línea, vamos con la parte deportiva. Sí, vamos a hablar del Superclásico que se nos viene. Otra edición, sí, del River Boca. ¿Tenés ganas de hablar del Superclásico, en serio? Tengo muchas ganas de hablar del Superclásico. Y sobre todo porque se viene caliente. Me encanta la previa, me encanta el chicaneo entre Bianchi y Ramón Díaz. Me encanta el chicaneo con el árbitro. Me encanta todo. Se viene un Superclásico terrible. Lamentable, igualmente vamos a hablar de la organización del evento, que es penosa, sí. Habla de una ineptitud de los dirigentes de River. Realmente lamentable. Pero bueno, vamos a repasar rápidamente lo que ocurrió la semana. Vamos a recordarle, sí, que Ramón Díaz comenzó a ponerle picante a la previa del Superclásico. Primero chicaneando que no quería que sea el árbitro del encuentro, sí. El señor, no me sale el nombre. Realmente, me quedé la punta de la lengua. Me quedo trabado. Pero bueno, se la pasó chicaneando al árbitro, que finalmente fue elegido, sí. Y salió el dirigente de Boca y dijo, ya ganamos 1-0. Y ahí se calentó todo. Ahí empezó todo el lío. Después... Ramón aprovechó para excusarse, ya para buscar excusas. A Ramón le encanta armar quilombo. Es su estrategia, me parece. Más que adentro como juego, es afuera. Es un motivador nato. Y bueno, Ramón Díaz siguió con esta idea así de seguir revolucionando todo. Y habló de un poquito, sí, de que Superclásico se le iban a comer vivo a Boca dentro de la cancha, que no iba a poder soportar la presión Boca, porque Riquelme la demás también salió a hablar que se le iba a jugar la gente en contra a River. Después también salió Bianchi, dijo que eran el 40% del país y que River era el 30%. Realmente, una cosa de loco. Pero bueno, los dos técnicos más nobles de la historia de ambos clubes. Es para felicitarlo a la previa que están haciendo para que se arme bien calentito Superclásico. La parte negra que quiero remarcar, la organización de River. Vendió entradas a los socios cuando lo habían obligado, sí, desde gobierno de la ciudad, a realizar el canje de entradas. Penoso, le suspendieron la platea de la Centenario Alta. Tenía que dejar un pulmón y no lo habían vendido esa parte, ¿no? Algo así fue. Tenían que, los hinchas de River que iban a concurrir tenían que ser socios, sí, tenían que hacer la entrada. ¿Y qué hicieron? Vendieron a no socios. ¿Y qué pasó? Los hinchas de Boca compraron entradas. Una locura, realmente, ¿qué organizó eso? No voy a decir el adjetivo porque me tengo que ir de la radio. Así que bueno, es un poquito lo superclásico. Vamos a confirmar los equipos, sí, de ambos lados. El equipo Boca va a ser Orión en el arco, en la defensa Méndez, el Cata Díaz, Pérez y Zárate, o el Tata Díaz, como le dijo Ramón para chicanearlo. La mitad de la cancha, Gago, Herve, Sánchez, Miño, como enganche el gran Juan Román Riquelme, y arriba Martínez y Gigliotti, que viene de racha Gigliotti. El equipo de Ramón Díaz, el equipo de River, en el arco va a formar con Barovero, Mercado, Maidana, Balanta, Benjino en la defensa, Carbonero, Ledesma, Rojas, Lanzini enganche y adelante Andrada, el pibe, sí, que realmente está rindiendo muy bien, y el colombiano Teófilo Gutiérrez. Muy lamentada por la gente de Boca la baja de Ribair. Sí, no, que realmente venía la lesión que tuvo. Así que... Muy bien, vamos a seguir con noticias deportivas, vamos a hablar de los equipos de Avellaneda, vamos a hablar de la formación de Racing, sí, para el encuentro a disputar. Saja, Gómez, Ortiz, Cajáis, García, Camoranesi, Zuculini, Pelletier y Regueiro, De Paul y Vieto. Del lado independiente, le tenemos que recordar que se suspendió el encuentro, se iba a jugar el día de hoy, se suspendió porque incautaron a los barras de Independiente, sí, con facas, con armas. Se suspendió el encuentro, realmente lamentable, por lo informado por la policía. Siguen enfrentando las dos facciones, sí, del Club Avellaneda. Y bueno, se vio obligado a suspender por una cuestión de seguridad. Y así terminó todo. Del lado de Arsenal, el otro equipo de la cercanía de la facultad, forma con Campestrini, Nervo, Echeverría, Bragueri y Pérez, Carrera, Marcón, Aguirre, Role, el gran jugador que tiene Arsenal, realmente a mí me encanta Role, Caraglio y Furch. Seguimos con la información deportiva, vamos a comentar la fecha, sí, la fecha que nos espera la primera división, que comienza hoy con Argentinos Belgrano a las 19 horas, sigue el sábado con Olimpo Estudiantes a las 16, a las 18 Quilmes y Newell's, a las 20:15 el gran equipo de Pizzi que viene muy bien, enfrenta a Tigre, el domingo el gran partido que todos esperan, el River Boca a las 6:15, ese partido prenda la tele, no se lo pierde nadie, yo creo que va a ser picos de rating.

lo que es la industria y lo que es la ingeniería, juega un rol fundamental en lo que es el papel de la Argentina de hoy en día. Y por eso que nosotros también creemos, y es lo que fomentamos, tratamos de fomentar constantemente, es que uno cuando entra a cursar todo este tipo de carreras, como ingeniería y estas cosas, como que lo sienta para mejorar el país, que aporta directamente a la causa nacional por medio de trabajo, capacidad de realizar las tareas y de avanzar en pos de mejorar la industria. Claro, si tenemos en cuenta que hablamos de un proyecto de país industrializado que agrega valor a los productos que se fabrican y no solamente un modelo agroexportador de exportación de materias primas, nosotros entendemos que el rol de los ingenieros y de los profesionales de la industria en general es fundamental. Y justamente acompañamos o miramos con buenos ojos las políticas que bajan desde el Estado Nacional en este sentido, como pueden ser el Plan de Formación de Ingenieros 2012-2016, que lo que hace es proponerse una meta de un número mayor de cantidad de egresados de ingeniería por año. Hoy se están graduando alrededor de 4.000 ingenieros por año y ese plan apunta a que en el 2016 seamos 6.000 los ingenieros que se reciben por año. Y esto es, digamos, consecuencia de un Estado Nacional que detecta que para que realmente haya un país industrializado, la mano de obra y los recursos humanos son una parte fundamental. Y esto requiere no solamente incrementar y destinar una mayor cantidad de recursos hacia la parte de educación universitaria, sino también generar políticas que acompañen y contengan a los estudiantes dentro de la universidad. Porque si hablamos que queremos incrementar la cantidad de ingenieros que se van recibiendo en un año, esa es una tarea que debe comenzar desde los inicios, desde el curso de ingreso, desde que un estudiante viene por ahí con dificultades del secundario, que no tuvo una buena formación, hay que acompañarlo y hacer tratar de que ingrese a la carrera, y una vez que ingresó a la carrera, comprender esas dificultades que tiene a lo largo de la carrera, y ahí sí poder crear un espacio que lo contenga para que no abandone la carrera. Muy claro. Y ahora, yo soy medio desubicado. Voy a hacer una pregunta medio desubicada, medio atrevida. Yo cursé ingeniería también, ¿sí? En la UTN. Así que más o menos conozco ese mundo. En sistemas. En sistemas. Sí, y bueno, y salí corriendo. Me tomé 10 bondi, lo más lejos del mundo me fui. No, fui porque... Pero en Buenos Aires. En Capital, sí, la sede de Medrano. Sí. Ahí, así mismo. Quería consultarle, porque yo notaba algo, ¿sí? Como que los egresados de ingeniería, ¿sí? Al recibirse, es una pregunta media loca, notaba como que, hasta ellos mismos lo decían, los profesores lo decían, los ingenieros nos sentimos seres superiores. Dice, tanto esfuerzo, tantas horas sin dormir, que cuando nos recibimos, tenemos el ego allá arriba. Yo creo que hay algo de eso. Yo estoy cerca de recibirme, también me faltan un par de finales. Y lo cierto, no sé si es tan así, obviamente depende de la personalidad de cada uno y de la autoconcepción, pero... hay algo que es concreto y que es cierto, que es una carrera de ascenso social, de movilidad social. Eso nosotros que estamos todos los días dentro de la facultad lo vemos claramente, como por ahí hasta en la vestimenta de los pibes de primer y segundo año, en comparación de los de cuarto o quinto año, que ya por ahí tienen un laburo más relacionado con la carrera. Y también las relaciones laborales que eso genera, porque por ahí uno cuando está en los primeros años es un técnico que se dedica a hacer determinados ensayos y cuando ya está en cuarto o quinto año tiene algún lugar de dirigencia dentro de su trabajo, y eso a la persona que no tiene muy clara las ideas lo termina haciéndosela creer, ¿no? Sí, por eso yo quiero comentarles a todas las personas que nos escuchan en este momento que Javier es una persona que tiene 24 años y Julio una persona que tiene 20 años, que tiene este pensamiento que verdaderamente para mí es esperanzador, en el sentido de justamente eso, no olvidarse de uno de dónde viene y desde qué lugar quiere aportar a la construcción del país. Ustedes, cuéntenme cómo viene la reunión en la facultad, cómo viene la matrícula, si ven que hay mucha más cantidad de chicos, cómo es la participación de los chicos en estas cosas de involucrarse y sentir pertenencia a la universidad. Hoy en día en lo que es la UTN Avellaneda están cursando ahí estudiantes cerca de 3.500, y en lo que es toda la Universidad Tecnológica Nacional, a nivel nacional, más de 70.000. Lo que conlleva que cada vez es más creciente la cantidad de estudiantes de ingeniería, porque hay una industria también que lo demanda. Eso es lo bueno, pero tiene dos aristas. O sea, una arista que está bueno que cada vez estudia más personas ingeniería, pero otra arista de la industrialización es que muchos... no pueden terminar la carrera porque el trabajo exterior demanda tanto que lo ofrecen cuando están en cuarto, quinto año, con mucha, hay una oferta muy grande para que dejen la carrera y se pongan a laburar de eso, y eso es una de las aristas malas. Pero en cuanto a todo esto que es avanzar por una industrialización del país por medio de la generación de valor agregado, genera que también los estudiantes tomen un poco más de conciencia que su trabajo es importante, ¿no? Además de... Claro, claro. No, yo te iba a interrumpir el tema de que decía Jeremías. ¿Cómo era? ¿Me repetí la pregunta? Sí, básicamente era justamente si veían cómo veían la matrícula, si había aumentado la matrícula, que la respondió muy bien Julián, y cómo veían ustedes la participación y cuánto se apropiaban los chicos de ese proyecto, ¿no? Eso nosotros, para resumir, lo vemos también en la participación dentro del centro de estudiantes, donde antes hacíamos reuniones de 4 o 5 personas, hoy es de 15 o 20, y lo ves también en los recreos, cuando se llena de gente por ahí en el UFED, lo ves en las aulas, que cada vez se construyen más aulas y están más llenas. La verdad que nosotros, más allá de cualquier estadística o cifra oficial, lo vemos todos los días. Es como que la realidad está latente. Totalmente, muy claro el panorama que nos brindan, ¿no? Sí, para mí es algo... Yo trabajé en esa facultad y lo veía y vi el avance, y por eso me pareció algo que era bueno que los chicos vengan y nos comenten, ¿no? Así es. Así que bueno, antes que nada le quiero agradecer, sí, por la visita al programa. La verdad, muy claro los dos. Gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Y bueno, así que con esta gran entrevista, sí, a nuestros dos compañeros, queremos ir cerrando el programa, despidiéndonos. Sí, me quiero despedir de Jeremías. Muchas gracias, Leo, espero que tengas un buen finde. Lo mismo los digo. Los compañeros tengan un buen finde. Que tengan un finde los compañeros. Así es, así que bueno, a ustedes también, a la audiencia, que tengan un buen fin de semana. A Santiago, les quiero agradecer. A Santiago, sí. También a nuestro operador Martino San Martín. Martino. Entreguemos el programa, entreguemos el programa. Sí, que nos está ya, nos va a tirar un banco por la cabeza. Pero bueno, vamos cerrando el programa. Y como les digo siempre, hasta siempre.